Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y esta semana se conoció el rechazo de la justicia al amparo del Portal de Belén, el cual impedía la implementación del aborto no punible en Córdoba. Por eso nos pareció certero charlar con Mayra Ríos, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que está del otro lado de la línea. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va a todos? Buenas tardes. Bueno, Mayra, para arrancar, para consultarte, ¿cómo viven ustedes desde la campaña este fallo de aquí de la justicia de Córdoba? Bueno, en principio estamos muy felices porque es algo histórico. Hace muchos años, más de 7 años que veníamos luchando contra esto y bueno, y por fin hemos logrado que a partir de ahora en todos los centros de salud municipales y todos los hospitales públicos de la provincia se empiece a aplicar el aborto no punible. Después de conocerse la noticia, el fallo, que hayan hablado desde la cantera de la cartera de salud de la provincia garantizando que iban a estar disponibles en todos los centros de salud, tanto provinciales como municipales, la información y la guía del aborto no punible, eso también les lleva, me imagino, un poco de tranquilidad para el trabajo que hay que hacer después de que ya esté reglamentado esto, ¿no? Sí, claro, ya de por sí se venía implementando en los centros de salud la pastilla desde hace un par de meses gracias a la lucha de la red de profesionales de la salud y bueno, y ahora se va a ampliar a la gama provincial, ¿ya? Uh-huh. Y a todo el interior, que siempre cuesta más y el interior está un poco más olvidado que la ciudad. Y de acuerdo a cómo se va a implementar en los hospitales del estado provincial, nosotros ya estamos teniendo reuniones con el gobierno para bueno, poderlo implementar lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque estos casos nunca hay que dejarse estar, digamos. Uh-huh. Lo más difícil siempre es la implementación. ¿Y qué crees que debe pasar para que la implementación se pueda tener lo más rápido posible al alcance de todas las mujeres y los cuerpos gestantes? No, y es básicamente una decisión política, más que nada. Por suerte ahora ya se está produciendo en Rosario el misoprostol, así que eso nos da muchas más posibilidades de que la compra sea más rápida. Antes las pastillas se traían del exterior y eso se ponía un poco lento el proceso. Pero por suerte ya Rosario, creo que la semana pasada, sacó una tirada, la primera tirada, así que eso nos facilita muchísimo más. Uh-huh. Mayra, la última que te consulto. Después del debate y la sanción conseguida en diputados el año pasado y el rechazo en el Senado, se barajaba la posibilidad de que este año, al ser un año electoral, estuviera la posibilidad de que no se debatiera como sí pasó el año pasado. ¿Ustedes tenían alguna expectativa de que a nivel nacional el tema del debate, el debate en realidad del aborto, ¿puede estar en agenda nuevamente o pensaban que al tratarse de un año electoral los candidatos iban a preferir no hablar tanto de este tema? No, al contrario, como ser el año electoral nosotros creíamos que podíamos meter un poco más de presión a los candidatos y creíamos que se va a tratar a fin de año, antes de que termine el ciclo, lo iban a poder aprobar antes de que cambie toda la Cámara. Pero dadas las crisis que se vinieron dando, no va a ser posible, así que seguramente a principios del año que viene ya lo vamos a alargar. Nosotros ahora tenemos una plenaria en noviembre y de ahí seguro que vamos a pensar la estrategia para principios del año ya empezar a meter presión para aprobar de una buena vez la ley. ¿Y expectativas ante una posibilidad de un cambio de gobierno? No, muy buenas. Realmente el futuro presidente, si creemos que, a modo personal, ¿no? Creo que va a ser Alberto Fernández. Me parece que es muy bueno para las mujeres. Él está a favor del aborto y la decisión política de apoyarnos. Así que me parece que el año que viene va a ser nuestro. Mayra, te agradecemos mucho los minutos, el contacto y seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por los minutos y abrazo grande. Hasta allí Mayra Ríos, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito aquí en Córdoba. Bueno, comentando un poco acerca de este fallo que rechazó el amparo presentado por el Portal de Belén, que desde hace más de 6 años impide la implementación del aborto no punible en Córdoba.